Muy buenas tardes, son las 6 y 3 minutos de la tarde del lunes 26 de octubre de 2014. Arrancamos aquí una nueva edición de Anábasis en la Radio Libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, ya sabéis, en el 107.3 de la FM para la ciudad y alrededores y a través de nuestra página web www.radiocuca.org para todo el planeta. Arrancamos, como decía aquí, una nueva edición del programa de historia de esta casa, Anábasis, hoy dedicado nuevamente, tras la interrupción temática de la semana pasada, a continuar con la serie de programas dedicados a la figura de Theodor Adorno en particular y a la Escuela de Frankfurt en general. Hace dos semanas lo habíamos dejado, habíamos estado viendo la problemática que planteaba el regreso a Alemania del Instituto tras la Segunda Guerra Mundial. Todas las polémicas, el tema del nazismo, etcétera, el conservadurismo creciente, se puede decir, de algunos de los animadores del Instituto de Investigación Social. También habíamos hablado de la dialéctica negativa, una de las principales obras de Theodor Adorno, y finalmente había intervenido en extenso el compañero Ferran de Radio Mistelera para hacer un poco de crítica a la Escuela de Frankfurt, y a partir de ahí lo retomaremos en el programa de hoy, acercándonos a las protestas estudiantiles de los años 60, aquella agitación y que tuvo de repercusión para el instituto y sus integrantes. Hablaremos también de alguna otra obra clave de Adorno y, como siempre, un poco lo que dé tiempo. Aquí está a mi lado el hijo del agobio, como siempre, estudiando antes del examen, entre navegando entre 30.000 libros y documentos. Y antes de darle paso, recordar que puedes estar oyendo esto también a través de otras radios que nos remiten. Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Mután de Alacant y Radio Mistelera de Denia. También puedes haber descargado el podcast. Bienvenido y bienvenida en cualquier caso. Recordarte también las formas de contacto con nosotros, con Anábasis. Si nos escuchas en directo, como decía, el lunes 26 de octubre de 2015, el teléfono del estudio, el 985-29-81-37, y cualquier otro momento puedes escribirnos perfectamente al correo electrónico anabasis@radiocuca.org, y en la web anabasis.radiocuca.org puedes acceder a todas las emisiones anteriores. Y nada, creo que no me dejo nada más así de las cosas que en teoría hay que decir obligatoriamente al empezar el programa. Vamos a ya entrar en materia. Como decía, vamos a empezar abordando todo el fenómeno del pronunciamiento estudiantil, que diría Agustín García Calvo. Esta agitación en los campus, los campus, y no solo los campus, claro, pero lo referido al sector estudiantil, estas protestas se dieron un poco por todos los lados en esta época, ¿no? En los años 60. Sí, efectivamente, responden a... Hola, buenas tardes. Estas protestas efectivamente estaban generalizadas por todo el mundo desarrollado y, se daban estos mismos altercados de los estudiantes, se daban tanto al otro lado del océano, en Estados Unidos, como también en Japón, en Alemania, en España. Tú mismo dedicaste un programa a hablar de ello. Y bueno, aquí sucedió otro tanto de lo mismo. Podemos hablar un poco del panorama en la Alemania Occidental, como sí, bueno, el panorama pues, político del momento, ¿no? Sí. Bueno, pues en aquel momento, en aquellos años, mediados de los 60, vamos a centrarnos así, mediados de los 60 hasta la muerte de Adorno en el 69, esos pocos años. Bueno, había una coalición entre demócratas cristianos y socialdemócratas. Ya Adorno señala en algún lugar, dice, la identificación con la democracia en la Alemania del Oeste era de tipo claramente superficial. Dicha identificación no se percibe en el aspecto de la autodeterminación política, sino primariamente en la perspectiva del consumidor y de un hombre privado despolitizado, que quiere ver garantizado el status quo. Y bueno, pues dentro de esa coalición, pues se daban otros hechos también, como la posición de ese gobierno respecto a la guerra del Vietnam, al que bueno prestaban apoyo diplomático a los americanos, apoyo oficial a esa guerra. Y uno de los hechos que fue determinante para una eclosión de la protesta extraparlamentaria fue el asesinato de un estudiante, Benno Onnessor, en el contexto de unas protestas por la visita del Shah de Persia en el verano del 67. Luego además el jefe de policía que lo abatió pues fue absuelto, salió sin ningún cargo. Y bueno, esto, claro, creo, bueno, hubo muchas protestas y fue un punto de inflexión. Por cierto, que en el 2009 se hizo público que este jefe de policía era un agente de la Stasi. Con lo cual, bueno, de aquella había habido una campaña de la prensa de, bueno, había un monopolio del grupo Springer y había habido una campaña contra los contestatarios y bueno, una de las cosas que se les acusaba era de que estaban controlados desde Moscú. Luego bueno, esto evidentemente, por mucho que este agente fuera de la Stasi, no, vamos, también se fuerza luego unas interpretaciones aquí como darle a esto un significado que bueno, que no tiene mucho sentido. Bueno, otro de los hitos fue el asesinato de Rudi Dutschke en el 68 en Berlín. Un joven de extrema derecha le disparó 3 veces en la cabeza y bueno, no murió en el momento, pero bueno, años más tarde, 10-11 años más tarde, pues debido a las secuelas del atentado, falleció este hombre, que era un tipo muy brillante, un tipo muy joven, que bueno, luego igual cuando un poquitín más adelante comentaremos alguna otra cosa en relación con otro de los estudiantes a los que vamos a darle un poco de protagonismo. Y bueno, aquí a raíz de lo del atentado de Dutschke hubo también grandes disturbios durante días. En Múnich murieron a causa de ello un estudiante y un fotógrafo. Y el Ministerio del Interior declaró en una sesión especial del Bundestag a la SDS, que era una de las principales organizaciones estudiantiles, la Liga de Estudiantes, la Liga Socialista de Estudiantes Alemanes, o Federación Socialista de Estudiantes Alemanes. Bueno, pues en esta sesión especial del Bundestag, el Ministerio del Interior declaró a esta organización enemiga de la Constitución. Y bueno, no ya en estos años, pero inmediatamente posterior, a partir del 70, pues empieza a funcionar la RAF. Y bueno, hay una serie de atentados espectaculares, un recrudecimiento de la represión. Y bueno, aquí dejamos este panorama de agitación generalizada. Sí, ¿cómo afecta este escenario a la actividad de, bueno, pues a la actividad del instituto? Y bueno, porque algunos encontronazos son bastante célebres, ¿no? Sí, vamos a bueno, antes de entrar en los encontronazos, bueno, primero un poco decir que sí que podíamos encontrar políticamente situados a un extremo dentro de los teóricos de la escuela, en el extremo más conservador a Horkheimer y en el extremo más revolucionario a Marcuse, con, vamos, diferencias muy, muy claras políticas. Y luego había otra serie de teóricos más jóvenes, como Habermas y Oscar Necht, que simpatizaron con el movimiento estudiantil y participaron en las manifestaciones, por lo menos en un primer momento. Hubo, por ejemplo, con participación de Habermas y de Necht, una gran manifestación en Frankfurt en el 66 contra las leyes del estado de excepción. También en Frankfurt y en Berlín contra la guerra del Vietnam, contra la que ya se había manifestado también Marcuse. Y sin embargo, bueno, Habermas va a haber un momento que también acuñe una expresión que va a hacer fortuna. Y bueno, dice así. Hace un comentario respecto al movimiento estudiantil. Dice, si no de reparar, por lo menos hay la necesidad de declarar la ausencia de una política ilustrada en sus intenciones, honrada en sus medios y progresista en sus interpretaciones y acciones. Vamos, esto era como la política oficial que él recusaba, y decía, frente a esto, la idea de la resistencia política en forma de provocaciones directas al poder estatal es parte de una ideología voluntarista que puede dar un vuelco hacia un fascismo de izquierdas. Y esta expresión de fascismo de izquierdas, pues eso hizo fortuna. Y bueno, fue muy, muy mal vista por algunos de los estudiantes rebeldes. En cuanto a Horkheimer, bueno, pues estamos hablando de la guerra del Vietnam, pues bueno. Hay que comentar que él mantuvo una posición proamericana, si bien, bueno, no quiso entrar mucho en lo de la guerra del Vietnam, pero vamos, asistió, por ejemplo, como invitado a un acto militar americano que se celebró con altos mandos del ejército y del gobierno alemán, un acto que fue contestado con una manifestación de los estudiantes de la SDS, la Liga esta de Socialistas Estudiantes Alemanes. Y bueno, también pronunció en el 67 un discurso en la Casa de América en Frankfurt con ocasión de la Semana de Amistad Germano-Americana. Ya hemos comentado en el programa anterior que, bueno, Horkheimer tenía una posición en la que veía peligrar la frágil estabilidad democrática y el peligro de una involución hacia un totalitarismo de uno u otro signo. También habíamos comentado en algún momento que le preocupaba la circulación de ediciones pirata de sus escritos de décadas anteriores, de los 30 y los 40, por ejemplo su libro de aforismos Dammerung, que se publicó en el 32 con el seudónimo de Heinrich Regius y en los que tenía una posición más radical. Bueno, Horkheimer y Adorno se tenían relación con esta asociación, la SDS, mantuvieron muchos encuentros con ellos, muchas discusiones, y bueno, aquí después de estas manifestaciones de Horkheimer, pues hubo encuentros así bastante tensos, pero bueno, en un clima de buena voluntad, digamos, y bueno. Más tarde sí que iba a haber encontronazos mayores. De momento todo transcurría en un clima de discusión abierta. Y bueno, podemos un poco, antes de entrar en los encontronazos, bueno, voy a comentar un poco algo sobre la posición de Adorno en general respecto al movimiento estudiantil. Bueno, sí que las confrontaciones no pueden hacernos dejar ver que evitar ver que Adorno sí que tuvo una posición de simpatía ambivalente con los estudiantes. Por ejemplo, algunas declaraciones de él. Bueno, él tomó parte en todas estas polémicas que vimos cuando dibujábamos el panorama general de la Alemania Occidental. Él tomó parte en las polémicas y, por ejemplo, con la solución del jefe de policía Curras, hizo escritos contra las leyes del estado de excepción, contra con el atentado de Rudi Dutschke. Bueno, estos están recogidos muchos en el tomo Miscelánea 1 de la editorial Akal, si alguien lo quiere buscar. Bueno, y decía también en un seminario de sociología, llegó a decir después del asesinato de Onesor que los estudiantes han ocupado en cierto modo la posición de los judíos. Y un par de citas, una de el seminario, la conferencia Capitalismo Tardío, Sociedad Industrial, en el 68, dice: solo en los tiempos más recientes se han hecho visibles huellas de una tendencia opuesta precisamente en los más diversos grupos de la juventud, una tendencia opuesta al mundo administrado, se refiere. Resistencia contra una adaptación ciega, libertad respecto a los fines elegidos racionalmente, aversión ante el mundo como vértigo y representación, presencia de la posibilidad del cambio, presencia de la posibilidad del cambio, ¿no? Bueno, perdón, esto me repetí. Si frente a ello triunfa, sin embargo, la creciente pulsión de destrucción social, es algo que está por ver. Y en un prólogo a Dialéctica de la Ilustración, en febrero del 69, dice: al paso al mundo totalmente administrado, que no se produce sin rupturas, sino a través de dictaduras y guerras, se opone al menos la juventud. El movimiento estudiantil surgido en todos los países de la Tierra, tanto en los dos bloques como en el tercer mundo, demuestra que la integración no es tan sencilla. Si el libro, se refiere a la Dialéctica de la Ilustración, contribuyese a dotar a los impulsos de resistencia de una conciencia capaz de esclarecerlos y de evitar que la desesperación los lleve a entregarse a una praxis ciega y a sucumbir al narcisismo colectivo, cumpliría una función real. Y bueno, pues, a ver, no sé si entraría directamente en los encontronazos. Tú mismo, si quieres hacemos una pausa musical, pero bueno, si te quieres lanzar, adelante. Bueno, venga, vamos con ello. Bueno, el primero se produce en una conferencia de Adorno en la Universidad Libre de Berlín en el 67, que tenía como tema el clasicismo de Ifigenia de Goethe. Y bueno, ya la conferencia pues fue saludada con una pancarta que decía: los fascistas de izquierda de Berlín saludan a Teddy, el clasicista. Y allí la SD se repartió un panfleto en el que se leía esto: el profesor Adorno, este personaje imprescindible en los actos culturales, que difunde la impotencia crítica en festividades, programas imparciales, academias, etcétera, también nos ayudará esta tarde a desarrollar una hora festiva. El profesor Adorno está dispuesto en todo momento a dar testimonio de que la sociedad de la República Federal tiene una tendencia latente a lo inhumano. Sin embargo, confrontado con lo inhumano que late en la acusación absurda contra Fritz Teufel, se niega a manifestarse. Prefiere sufrir en silencio por las contradicciones que ha constatado. Bueno, este Fritz Teufel pues era un estudiante que estaba en un proceso judicial. Alguien de la oposición extraparlamentaria. No sé muy bien si era estudiante, pero bueno. Y en este mismo acto, pues al final se le acercó una estudiante que le intentó entregar un osito de peluche, un teddy. Y bueno, esa anécdota también ha trascendido. Más adelante, Adorno, respecto a estas interrupciones, pues declaró: he superado los malos modales sin daños corporales o psíquicos. En el fondo el asunto no fue tan grave como afirman los reaccionarios, que ahora esperan que yo me pase a su bando. Y otro momento de enfrentamiento pues tuvo lugar con la ocupación del seminario de sociología. Este es el más célebre, sin duda alguna, ¿no? Bueno, no, hay otro... Bueno, sí, este es... Más sí, conocido. Sí, probablemente es el más célebre, sí. Luego hay otro también bastante, bastante célebre. Pero sí, este es más célebre por lo que dio pie, a lo que dio pie, que fue especialmente reprochado a Adorno, también por Marcuse. Y bueno, vamos a ver entonces cómo fue la cosa. Bueno, pues por aquella era habitual que los estudiantes, bueno, aquí en España, por ejemplo, se llamaba tomas de cátedra. Intentaban apropiarse del aula y cambiar la dirección de las lecciones y discutir sobre problemas políticos del momento. Decían, lo llamaban cambiar la función de las lecciones. Entonces, bueno, en un momento dado, pues ocuparon el seminario de sociología. Había un comité de huelga que lo mantuvo ocupado varios días. Eran unos locales que tenía alquilados la Universidad de Frankfurt. Y bueno, hicieron una pintada en el frontispicio del local que ponía Seminario de Espartaco. Un panfleto que se distribuyó durante la ocupación decía esto: la teoría crítica está organizada tan autoritariamente que su ciencia sociológica no concede a los estudiantes ninguna oportunidad de autoorganización en sus estudios. Estamos hartos de dejarnos formar en Frankfurt como una pseudoizquierda que al terminar los estudios queda integrada en el Estado autoritario. Y poco después de que se distribuyera este panfleto, hubo una discusión con Adorno y con Habermas. Y bueno, aquí se les, bueno, salieron mal parados. Se les pidió que renunciaran a sus derechos institucionales, pero que siguieran dando clase. Al final, bueno, Adorno y Habermas abandonaron la asamblea. Y bueno, posteriormente el seminario fue cerrado, los locales fueron cerrados, y entonces los estudiantes ocuparon las dependencias del instituto. Y aquí, pues entonces los frankfurtianos fue cuando... El Instituto de Investigación Social, por si no queda, sí, queda suficientemente claro. Sí, y aquí entonces... Los frankfurtianos llamaron a la policía, que desalojó los locales y, bueno, detuvieron a varias personas, entre ellos uno de los alumnos de los que vamos a hablar, de los alumnos de Adorno, Kral, y a otros estudiantes. Y, bueno, a estos se les metió un juicio por allanamiento de morada y tal. Bueno, entonces, bueno, esto es uno de los... escándalos muy conocidos. Pero hay otro también. Bueno, espera, os voy a leer antes una declaración. Hay un acta que escrita por alguno de los, probablemente por Adorno, que dice: los directores del instituto, aunque solo fuera por razones jurídicas, no tuvieron más elección que la de aceptar la confrontación impuesta y buscar la ayuda de la policía para desalojar el instituto, presentando a la vez contra el señor Kral y las otras personas que habían entrado con él la denuncia de allanamiento de morada. Y decían también: precisamente quien considera urgente la reforma radical de la universidad y de la sociedad para lograr una constitución democrática y social que corresponda a las leyes fundamentales, precisamente quien se identifica por completo con esta intención de la oposición extraparlamentaria, está obligado a oponerse a la deriva hacia lo criminal, venga de donde venga, y tiene que luchar en concreto contra las tendencias a la formación de un Estado autoritario, lo mismo que contra las acciones de violencia pseudoanarquistas de la parte supuestamente izquierdista y contra las acciones criptofascistas de grupos de extrema derecha. Bueno, Y aquí, bueno, terminó el semestre y, bueno, a continuación hubo otro altercado, también bastante célebre, en una clase de Adorno en abril del 69. Pues bueno, había una fracción que era conocida como los chaquetas de cuero, que fueron los que llevaron el protagonismo de la interrupción de esta clase. Y bueno, lo primero que hicieron fue, bueno, se subieron dos tipos a la palestra y escribieron en la pizarra. Escribieron en la pizarra esto, a ver un segundo, ¿eh? El que tenga en Adorno la única guía comerá capitalismo toda su vida. Y bueno, allí hubo un revuelo así de gente que estaba, bueno, que correspondía a esta acción, gente que no. Bueno, se interrumpió la clase y Adorno propuso que en 5 minutos se decidiera si la clase debía continuar o no. Y entonces, bueno, subieron al estrado tres chicas que le arrojaron unas hojas de rosas y tulipanes y bueno, se le acercaron enseñando las tetas y, bueno, en actitud así provocándole. Y bueno, Adorno terminó abandonando el aula precipitadamente. Hubo así instantes de estupor y se repartieron unos pasquines en los que se podía leer: Adorno como institución está muerto. Luego, bueno, Adorno se quejaba diciendo: precisamente en mi clase, siendo así que yo he clamado contra toda represión y contra los tabúes sexuales, burlarse de mí y azuzarme con tres chicas vestidas de hippies, lo encontré repugnante. El efecto de hilaridad que con ello se logró era en el fondo la reacción del burgués provinciano, que ría a medias con su jijiji cuando ve chicas con pechos desnudos. Es obvio que esta imbecilidad estaba calculada. Bueno, pues... Bueno, podemos estos igual... Fueron, sí, estos fueron los principales encontronazos. Escándalos, ¿no? Podemos hacer una pausa musical. Seguís en la sintonía de Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, 107.3 de la FM, www.radiocuca.org, y esto es Anábasis. Bueno, y en todo este alboroto político y social, la figura de Marcuse se nos aparece un poco como el emblema de esta protesta, de manera bastante relativa probablemente, no sé si en Alemania, pero luego, desde luego sí se ha exagerado mucho su influencia en Francia y demás. ¿Qué relación mantiene Marcuse con Adorno y con el instituto? Bueno, seguramente se exageró la influencia respecto a Mayol 68 en Francia, pero bueno, sí que es verdad que sí tuvo influencia relativa, claro, entre ciertos grupos de estudiantes en Estados Unidos y en Alemania. Eso sí tenía su audiencia, y en Alemania, aunque estaba instalado en California, sí que hacía visitas, no sé si frecuentes, pero bueno, hacía algunas visitas a Alemania en las que se concentraba con los estudiantes, había discusiones y bueno, sí que se mostraba muy, muy en la línea de un movimiento revolucionario. Marcuse, bueno, había intentado venir a Alemania, pero no tuvo sitio ya aquí en el instituto, no le encontraron colocación, y tuvo que quedar allí, un poco decepcionado, tuvo que quedar en Estados Unidos, pero bueno, allí se adaptó bastante bien, aunque tuvo también problemas en la universidad cuando empezó a mostrar sus posicionamientos políticos radicales. E incluso tuvo amenazas de muerte. Estuvo un tiempo incluso escondido. Y bueno, pues va a tener también una correspondencia con Marcuse a raíz de estos altercados. Con Adorno, ¿eh? Con Adorno, madre mía, cómo estoy. Va a tener una correspondencia con Adorno a raíz de estos sucesos. Y Adorno tenía la intención de que se reuniera con él para discutir este asunto y un poco reconducir el ambiente, ¿no? Un poco ver cómo podían salir de este atolladero. Apagar fuegos. Y bueno, Marcuse no condescendió con la actitud de Adorno respecto al tema del desalojo policial de los estudiantes. Y mira, os voy a leer una cita de él en la correspondencia con Adorno, cuando bueno, Adorno le insta que a ver si es posible que venga a Alemania para tener estas discusiones. A ver si lo encuentro. Para sobrevivir me te forjé como un arma. Sí, en una carta de abril del 69 a Adorno le dice: creo que si acepto la invitación del instituto sin hablar con los estudiantes, me identifico con una posición que no comparto políticamente. Brutal. Si la alternativa es policía o estudiantes de izquierdas, estoy con los estudiantes, si bien con una reserva decisiva, a saber, si yo me viera amenazado o se diera una amenaza seria contra mi persona y contra mis amigos. La ocupación de locales, fuera de mi casa, sin amenaza de violencia, no es para mí motivo que justifique llamar a la policía. Para mí la alternativa es ir a Frankfurt y discutir también con los estudiantes o no ir a Frankfurt. Bueno, también por cierto, Angela Davis, que tiene también un programa dedicado a la Navas, y si no recuerdo mal. Tiene dos. Dos, pues bueno, fue señalar de pasada que fue alumna de Marcuse y también de Adorno más pasajeramente. Estuvo en el invierno del 66 y 67. Estuvo en un seminario sobre la dialéctica negativa y bueno, tenía cierta, bueno, parece ser que tuvo en su momento cierto impacto de la teoría crítica. Y bueno, señalar también así de pasada que Marcuse y Adorno ya se conocían de mucho atrás, Eran más o menos de la misma edad. Creo que era un poco más joven Adorno, pero sin embargo, bueno, Adorno tenía una posición así como de, bueno, un poco era como en el vamos, inmediatamente después de Horkheimer estaba Adorno en la guía intelectual del instituto. Y en los años 30, sin embargo, tuvo, antes de estar Adorno plenamente ya instalado en Estados Unidos, cuando estaba todavía entre Inglaterra y Alemania, pues tuvo ahí ciertos celos, parece ser, de la relación de Horkheimer y Marcuse, su acercamiento a Marcuse. Y bueno, un poco echaba en cara a Marcuse su frustrada habilitación con Heidegger. Bueno, de Heidegger ya hemos hablado aquí en otros momentos. Pero bueno, sin más. Luego, bueno, la relación fue cordial y, bueno, simplemente estos desacuerdos políticos. En lo que estaba el desacuerdo, sobre todo, era la valoración del potencial revolucionario de la situación del momento. Que mientras que Adorno no la veía por ningún lado, pues Marcuse sí consideraba que había que ir por ese, que atacar por ese lado, llevarla más a. Llevar el fuego a la leña, vamos. Y bueno, podemos comentar algo un poco, algo más, la relación a lo mejor entre teoría y práctica, o cómo lo ves. Sí, siempre había sido, bueno, ya lo estamos viendo en toda esta serie de programas, problemática la relación entre teoría y práctica, en quién hacía la teoría y quién debía llevar la práctica, qué se deducía de ello para la acción diaria. Claro, aquí tenemos por un lado una radicalización de la situación, del movimiento, también el rechazo de Adorno a este estado de cosas, pero también que planteaba entonces él que se debería hacer. Bueno, pues él... Mira, te voy a leer una cita. A la pregunta que hay que hacer, la mayoría de las veces solo puedo responder no lo sé. Solo puedo intentar analizar sin inhibiciones lo que hay. Entonces se me reprocha, si ejerces la crítica también estás obligado a decir cómo se puede mejorar lo criticado. Pero esto lo considero un prejuicio burgués. Incontables veces ha sucedido en la historia que precisamente obras de intención puramente teórica cambiaron la conciencia y con ella la realidad social. Y bueno, en otro momento, ¿qué hacer? No pocas veces esta pregunta conspira contra el curso consecuente del conocimiento, únicamente siguiendo el cual es posible cambiar algo. Y bueno, él tiene toda una serie de reflexiones respecto a la relación entre la teoría y la praxis. Y hay un escrito que saca por estos años muy interesante que se llama Notas marginales sobre teoría y praxis. Allí dice, por ejemplo, respecto a la frase de Marx, los filósofos hasta ahora se han limitado a interpretar el mundo y de lo que se trata es de transformarlo. Dice, la aversión a la teoría, característica de nuestra época, su extinción de ningún modo casual, su proscripción por la impaciencia que pretende transformar el mundo sin interpretarlo, mientras que en su contexto esa tesis quiso significar que los filósofos hasta entonces se habían reducido meramente a interpretarlo, semejante aversión a la teoría constituye la debilidad de la praxis. El que la teoría deba plegarse a ella disipa el contenido de verdad de la teoría y condena a la praxis a la locura. Por cierto, enunciar esto es hoy algo práctico. Bueno, y siguiendo con este escrito, Notas marginales sobre teoría y praxis, voy a leeros un pasaje donde también polemiza con los activistas estudiantiles. Bueno, dice: lo falso del primado de la praxis, hoy proclamado, se manifiesta en la prioridad de la táctica sobre cualquier otra cosa. Los medios se han independizado hasta el extremo. Las camarillas que dominan en cada caso tienen ya preparados los resultados que procuran obtener. La discusión sirve a la manipulación. Cada argumento obedece a una intención, sin que nada importe su solidez. Apenas se escucha lo que dice el contrincante, y si se lo hace, es para replicar al punto con fórmulas estereotipadas. Nada de experiencias, si es que aún se es capaz de tenerlas. El adversario de la discusión está en función del respectivo plan, cosificado por la conciencia cosificada de malgré lui-même. O se pretende empujarlo mediante las técnicas de la discusión y la fuerza de la solidaridad para servirse de él, o se lo desacredita ante los asistentes. O bien simplemente los contendores hablan para las tribunas, en busca de una publicidad de la que son prisioneros. La pseudoactividad puede mantenerse en vida únicamente a fuerza de continua propaganda. Si el contrincante no cede, se lo descalifica y se lo acusa de carecer de las aptitudes que sería prerrequisito de cualquier discusión. Pero el concepto de ésta es deformado con tan singular habilidad que, según eso, el otro tendría la obligación de dejarse convencer. Así, la discusión es rebajada al nivel de la farsa. Estas técnicas están presididas por un principio autoritario: el que disiente debe aceptar la opinión del grupo. Gente intolerante proyecta su propia intolerancia en quienes no quieren dejarse aterrorizar. Con todo esto, el activismo se inserta en la misma tendencia a la que cree o presume combatir: el instrumentalismo burgués, que fetichiza a los medios porque la reflexión sobre los objetivos resulta intolerable para el tipo de praxis que les propio. Bueno, y sí que Adorno simpatizaba con varias de las reivindicaciones de las reformas universitarias, así como, bueno, la cogestión en los órganos de la universidad por parte de los estudiantes y otro tipo de cambios. Desconfiaba de que sospechaba que, bueno, algunos cambios se pretendían introducir para facilitar la vida de los estudiantes respecto a la exigencia intelectual, rebajarla, la exigencia intelectual. Y bueno, no era favorable a esas interrupciones de las clases. Él quería seguir su programa tal cual, y eso, vamos, era intocable. Y entonces, bueno, era lo que más chocaba. Y dice también hay una cita por aquí interesante que dice: las disposiciones formalizadas del derecho tienen un momento de positividad para cualquiera que haya experimentado qué significa que a las 6 de la mañana toquen el timbre y no se sepa si es la Gestapo o el panadero. Y bueno, podemos un poco ahora hablar de Hans-Jürgen Krall, que era uno de los estudiantes de Adorno. Sí, uno de los que veíamos encabezaba la ocupación del instituto, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues este fue uno de los estudiantes más apreciados por Adorno. Y bueno, se le conoce como el Rudi Dutschke frankfurtiano. Tuvo la desgracia de morir muy joven. Murió además al poco de morir Adorno, unos meses después. Y bueno, fue uno de los estudiantes que intentó, que seguía la teoría crítica y la intentó aunar con un activismo político radical. De hecho, tiene un escrito que se llama Las contradicciones políticas en la teoría crítica de Adorno, en la que, bueno, echan cara un poco está la falta de respuesta práctica por parte de los teóricos críticos e intenta subsanarla. Bueno, desgraciadamente, pues eso, lo dicho, murió al poco en un accidente de tráfico, entonces no podemos valorar hoy en día a dónde hubiera llegado estas intenciones de Krall. Y os voy a leer otra cosita. Bueno, también este Krall llegó un momento después de la ocupación que, bueno, se hizo un poco contacto con estos chaquetas de cuero de los que hemos hablado, pero bueno, enseguida los abandonó porque bueno, según Detlef Clausen, que tiene un libro sobre Adorno, y hay una entrevista muy interesante que le hace Jordi Maiso. Bueno, según Clausen, pues estos chaquetas de cuero no tenían ningún interés en una teoría sólida. Entonces Kral, que era un tipo muy reflexivo, pues terminó separando de ellos. Y bueno, hay un episodio también que menciona Adorno en este escrito de Notas Marginales sobre Teoría y Praxis, que hace referencia a otro encontronazo de los chaquetas de cuero con otro estudiante. Y dice: cuando destrozaron la habitación a un estudiante por la razón de que prefería trabajar a participar en acciones, pusieron en la pared una pintada que decía: quien se ocupa de la teoría sin actuar en la práctica es un traidor al socialismo. Desde el punto de vista del que escribe estas líneas y de otros, semejante praxis se convierte en pretexto ideológico de la intolerancia. El pensamiento difamado por los activistas sin duda exige demasiados esfuerzos a lo práctico. Requiere demasiado trabajo. Es demasiado práctico. Y bueno, Adorno también hay que tener en cuenta las inclinaciones personales, aparte de lo teórico, las propias inclinaciones y afinidades. Pues bueno, él era un tipo muy reflexivo, sus intereses eran la teoría y luego el arte. Y hay una frase suya también, que después de reprocharle no haber participado en una manifestación, dice, a ver si lo encuentro. Me miro en el espejo y soy feliz, y no pienso nunca nadie más que mí. Dice: no sé si señores mayores con un poco de barriga son las personas adecuadas para marchar en una manifestación. Y Jürgen Kral, en un encuentro que hubo también de discusión con Adorno, decía: cuando nosotros hace medio año ocupamos el rectorado de la Universidad de Frankfurt, el único profesor que se acercó a los estudiantes durante el sitting fue Adorno. Lo acogimos con grandes ovaciones. Sin embargo, él se fue derecho al micrófono y poco antes de llegar dobló hacia el seminario de filosofía. O sea, un poco antes de la praxis se volvió hacia la teoría. Bueno, y os voy a citar una reflexión que hace, un par de reflexiones que hace este Clausen, que aparte de la entrevista esta de que le hace Jordi Maiso, tiene un libro interesante sobre Adorno. Bueno, en esta entrevista, bueno, un poco también explica la situación en la que se encontraba Adorno. Dice: el entonces rector de la universidad, Walter Rueck, un sociólogo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, no era precisamente un amigo de la teoría crítica. Había sometido a Adorno a una presión enorme y estaba claro que le iban a hacer responsable de todo cuanto pudiera pasar durante la ocupación del instituto. Así podían conseguir que finalizara el apoyo financiero del Estado Federal de Hessen al Instituto de Investigación Social, de modo que el modelo sociológico de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales ocupara todo el terreno y la teoría crítica fuera erradicada de la Universidad de Frankfurt. Y bueno, este Clausen participó también por aquellos, bueno, era amigo de Kral, y considera que, bueno, que la ocupación del instituto tal como se hizo fue un error, y que el propio Kral está un poco arrepentido. Pero bueno, esto ya os digo, trata bastantes cosas aquí, y si la podéis encontrar por internet, es una entrevista muy interesante. Sí, bueno, cuando finalicemos esta serie de programas, bueno, haremos una mención a la bibliografía, ¿no? Y también lo podemos poner en la web. Sí, mira cómo valoraba las trayectorias de Dutschke y de Kral. Dice: en aquel entonces a mí Kral me parecía ya mayor y completamente formado, pero tenía 25, 26 años, al igual que Rudy. Eso es lo más increíble. Rudy llevaba una vida terrible, viajando constantemente de un lado para otro, y entre tanto leía como un energúmeno, y la lectura solo era posible renunciando a horas de sueño. Eso debe tenerse en cuenta cuando se comentan hoy sus escritos. Se trataba de una forma de vida que no tiene nada que ver con la académica universitaria. Los escritos de Kral o Dutschke que pueden leerse hoy son textos que se les han arrebatado, que se han transcrito a partir de grabaciones. no pueden ser juzgados igual que escritos en los que uno ha trabajado durante años. Hoy falta la sensibilidad para entender el enorme potencial que tenía esta gente. Kral es sin duda una de las personas más inteligentes con las que me he encontrado en toda mi vida. Un tipo increíblemente sagaz, con una historia vital muy desgraciada y una muerte temprana y terrible. Con media barra de pan, andaris tan hacia el lado. Ese precio no quiere pagos, como en un papel crisis y taistosa pitelao. Ese precio no quiere pagos, como en un papel crisis y taistosa pitelao. Que estáis todos acojonados. Hay luz que marcha y una puerta petaza y tres o cuatro dis. Hay luz que marcha y una puerta petaza y me asomo padre y lo di. Hay los tapagos que pa' que tragaron un tenedor. Porque no doble pa' trabajar, porque no doble ni pa' Dios. Porque no doble, porque no doble ni pa' van a dar las 7 de la tarde del lunes 26 de octubre de 2015. Hace dos semanas hablábamos de La dialéctica negativa, uno de los trabajos más importantes en solitario de Adorno, junto con La mínima moralia, que ya analizamos también en la quinta edición de esta serie, si no recuerdo mal. Vamos a pasar ahora a hablar un poco de otra de las obras clave, publicada póstumamente, que es la teoría estética. ¿Qué podemos decir sobre ella? Bueno, pues sí, es una de las últimas obras que se considera fundamental, aunque, bueno, no deja de desarrollar temas que ya había tocado otras veces, solo que, bueno, les da más, los analiza con más detalle. La obra se abre con una cita de Schlegel que dice: en eso que se llama filosofía del arte, una de dos, o falta la filosofía o falta el arte. Y sí, se publicó póstumamente. Bueno, Adorno, con todo este ajetreo del movimiento estudiantil, más el esfuerzo de la dialéctica negativa y de esta teoría estética, pues parece ser que físicamente quedó un poco tocado, y pues en las vacaciones del verano del 69, En Suiza, pues le dio un infarto en una excursión de montaña y murió. Entonces este trabajo estaba ya casi acabado y fue Gretel la que se dedicó a ordenarlo y a colaborar en la publicación junto con Rolf Tiedemann. En esta obra, bueno, se mantiene el tono característico de las otras obras de Adorno, un tono negro, y de hecho incluso dice: para subsistir en medio de lo extremo y tenebroso de la realidad, las obras de arte que no quieren venderse como consuelo tienen que equipararse a lo extremo y tenebroso. Hoy el arte radical es arte tenebroso, de color negro. Esta obra pues mantiene esa misma tensión que reclamaba para la teoría, pues la reclama para la estética, y conecta el arte con el afán de utopía. Un arte que se entiende como negación y como memoria del sufrimiento. Dice: solo mediante su negatividad absoluta el arte dice lo indecible, la utopía. Considera un poco que la tarea del arte es la de comunicar lo incomunicable. Y mediante la renuncia irrevocable a la apariencia de reconciliación, nos dice, el arte moderno se aferra a esta en medio de lo reconciliado. Ya habíamos hablado en otros programas de la polémica con respecto al arte comprometido. Aquí la mantiene esa polémica. Y no recae, sin embargo, en la defensa de un arte puro, como a veces malentiende, o de un arte libre de las turbulencias de la sociedad y del momento presente, sino que considera que en los aspectos formales hay un momento de contenido también, y que lo interesante no es el mensaje superficial, sino la estructura de la obra de arte y lo que juega ahí por debajo. Entonces dice, por ejemplo, no se puede extraer ningún mensaje de Hamlet, su contenido de verdad no es menor por eso. Y en otro momento, las luchas sociales, las relaciones de clase, dejan su huella en la estructura de las obras de arte. Frente a esto, las posiciones políticas que las obras de arte adoptan son epifenómenos que por lo general perjudican a la elaboración de las obras de arte y a su propio contenido de verdad social. Sin embargo, bueno, en otro momento dice: la preocupación ideológica de mantener pura la cultura obedece al deseo de que en la cultura fetichizada todo siga como antes. Ese enfado no se lleva mal con el enfado habitual en el polo contrario, estandarizado en la imagen de la Torre de Marfil, de la que se dice que el arte tiene que salir en una época que se entiende como la época de la comunicación de masas. El denominador común es el mensaje. Ninguna obra de arte puede ser verdadera socialmente si no es verdadera también en sí misma. Y la conciencia falsa socialmente no puede convertirse en algo auténtico estéticamente. Los aspectos social inmanente de las obras de arte no coinciden, pero tampoco divergen tanto como quisieran por igual el fetichismo cultural y el practicismo. Y bueno, se mantiene en la defensa de un arte avanzado frente a un arte fácilmente receptible por las masas. En esto, bueno, el paralelismo con la filosofía es muy claro. De hecho, bueno, recordemos un pasaje del prólogo de los años 40 de la Dialéctica de la Ilustración. Decía: forma parte de la actual situación sin salida el hecho de que incluso el reformador más sincero, que en un lenguaje desgastado recomienda la innovación, al asumir el aparato categorial prefabricado y la mala filosofía que se esconde tras él, refuerza el poder de la realidad existente que pretendía quebrar. La falsa claridad es solo otra expresión del mito. Este ha sido siempre oscuro y evidente a la vez, y desde siempre se ha distinguido por su familiaridad y por eximirse del trabajo del concepto. Entonces esta dificultad y este no hacer concesiones al público lo mantiene respecto a la concepción del arte. Los modelos que toma son, por ejemplo, Kafka y Beckett. De hecho, la intención de Adorno era que la obra estuviera dedicada a Samuel Beckett. al que citan a lo largo de la obra en bastantes ocasiones, y también Kafka tiene una presencia muy notable. Dice: al dominio le vendría bien que lo que él ha hecho a las masas y para lo que él instruye a las masas figurase en el debe de las masas. El arte respeta a las masas al presentarse ante ellas como lo que ellas podrían ser, en vez de adaptarse ellas en su figura degradada. Socialmente, lo vulgar en el arte es la identificación subjetiva con la humillación reproducida objetivamente. En vez de lo negado a las masas, ellas disfrutan reactivamente, por rencor, de lo que la negación causa y usurpa el lugar de lo negado. Que el arte inferior, el entretenimiento, sea obvio y socialmente legítimo es ideología. Esa obviedad solo es expresión de la omnipresencia de la represión. Y en este mismo sentido dice que el arte avanzado se aparte de manera elitista, se debe menos a él que a la sociedad. Los estándares inconscientes de las masas son los mismos que necesitan para mantenerse las relaciones en que las masas están integradas, y la presión de la vida heterónoma las obliga a dispersarse, impide la concentración de un yo fuerte que evita los patrones. Esto causa rencor en las masas contra lo que el privilegio educativo les niega, en la actitud de personas no menos avanzadas estéticamente desde Strindberg y Sonnberg contra las masas. Bueno, en ese mismo sentido decía Adorno en una anotación de 1960, solo lo más extremo puede apartarse de la papilla de la opinión establecida. Esta máxima está detrás de todas las frases que escribo. Y bueno, se podrían citar otros muchos pasajes de esta obra, pero bueno, vamos a centrarnos en un tema último, que es el de la supresión del arte que proponían algunos de los movimientos de crítica social, de vanguardia, como un camino emancipatorio. Esto replica Adorno. Considera que las obras de arte siempre tienen algo fetichista, pero que en ese momento irracional se resguarda un poco también una posibilidad de escape de esta sociedad, de resistencia. Y dice: el arte no puede denunciar a su propia ofuscación, no sería nada sin ella. Esto lo conduce a la aporía. Lo único que lleva un poco más allá de esta es el conocimiento de la racionalidad de su irracionalidad. Las obras de arte que quieren despojarse del fetichismo mediante intervenciones políticas muy dudosas suelen enredarse socialmente en la falsa conciencia. Y bueno, lo considero una praxis corta de miras, y dice: la falta de musa no está por encima de la cultura sino por debajo de ella. A menudo el compromiso no es más que falta de talento, de tensión, decaimiento de la fuerza. Quien quiere eliminar el arte alberga la ilusión de que el cambio decisivo no está obstruido. El surgimiento de cada obra auténtica refuta el pronunciamiento de que el arte ya no puede surgir. La eliminación del arte en una sociedad semibárbara y que se mueve hacia la barbarie total se convierte en el compañero social de la barbarie. Bueno, pues esto es un poco la polémica. Dice también que de esa actitud surge una alianza anticultural, que es algo tan malo como los bienes culturales. La crítica cultural rabiosa no es radical. El arte pone un dique a la barbarie, dice más adelante. Y bueno, pues ahí lo podemos dejar para no extendernos indefinidamente. We'll be right back. Bueno, para variar, estoy metiendo bastante la pata con la mesa de sonido. Espero que no esté acoplando porque, bueno, estamos dejando pues la música sonar por la mesa de aquí, pero a la vez estamos hablando. Entonces, bueno, supongo que no sé cómo quedará luego en el producto grabado. Espero que en directo tampoco esté quedando demasiado mal, y bueno, pedimos disculpas de antemano, haceros cargo que somos más bien ineptos en esto de la técnica. Pero bueno, volviendo, dejando de fustigarnos y volviendo al tema que nos trae aquí, vamos a entrar en el último bloque del programa de hoy. Hemos estado citando aquí y allá, quizá no demasiadas veces, a una figura que es no obstante clave, que es la de Gretel Karplus. Gretel Adorno, en su nombre de casada, evidentemente es la mujer de Adorno. ¿Qué importancia tiene esta mujer por sí misma y por esta condición de esposa y cuidadora también de las ediciones y demás? Bueno, pues sí, tiene bastante importancia, aunque bueno, quedó muy en la sombra. Pero bueno, sí tuvo un trato a nivel filosófico, intelectual, de tú a tú con Adorno. No solo era simplemente el matrimonio como sin más, sino que era una afinidad intelectual la que les unía. Y se conocían de largo ya, de los años de Berlín. Bueno, ya estudiaba biología y medicina en Berlín. Y a Adorno y a Gretel los presentó Walter Benjamin. Bueno, la hermana, además, Liselotte, fue la segunda mujer de Egon Bissing, que era un primo de Walter Benjamin. O sea que ahí había una relación casi familiar ya con Benjamin también. Y precisamente con Benjamin mantuvo una correspondencia bajo los seudónimos respectivos de Detlef Holf y Felicitas. Y esa correspondencia está publicada en castellano. Se puede encontrar, creo que es una editorial argentina. Y bueno, yo no la tengo, o sea que no os puedo avanzar tampoco demasiado. Desconozco así las contribuciones de Gretel, pero vamos, las hubo. Colaboró con Adorno en la redacción de sus obras, en la discusión con ellas, y bueno, fue una relación continua y en ese sentido importante. Bueno, se casaron en el 37, aunque ya hacía años que se conocían. En Berlín mantuvieron relación con Bloch, Heisler, Brecht durante los finales de los 20 y principios de los 30, y allí compartían un mismo radicalismo estético de izquierda que los unía. Y bueno, pues eso, fue como la consejera intelectual de Adorno, no solo la taquígrafa de sus obras. Pero bueno, el mecanismo que seguía Adorno solía ser el de dictar, y en ese proceso de dictado pues daba lugar una discusión también con Gretel. Fue un matrimonio que permaneció sin hijos debido a los temores ante la turbulencia de la época. Bueno, pues recordar la Segunda Guerra Mundial, el exilio. Y una vez que murió Adorno, como comenté, en esas vacaciones en Suiza, cuando le dio un infarto, pues Gretel se puso a colaborar en la edición alemana de las obras completas de Adorno, concretamente en la teoría estética de la que acabamos de hablar, pues tuvo una contribución muy directa en la ordenación y tratamiento de sus papeles. Y bueno, quedó su papel oscurecido, como probablemente el de otros miembros de la escuela también. Hablábamos en algún momento de Polo, que quedó un poco a la sombra de Horkheimer, y llevando un poco también labores de administración. Pero bueno, en este caso también hay que tener la consideración de que para una mujer era más difícil aún hacerse ver. Y la dedicación de Gretel a la obra de Adorno fue muy grande y bueno, quedó muy tocada también por la pérdida afectiva, por la muerte de Adorno. Y esto la llevó a que en cuanto terminó de preparar las obras completas, pues intentó suicidarse. Sin embargo, el suicidio fue fallido y, bueno, tristemente estuvo muchos años, quedó muy tocada, quedó incapaz y tuvieron que cuidarla pues amigos y estudiantes cercanos durante muchos años, pero vamos, quedó inútil y, bueno, murió muchos años después en una situación lamentable. Pues nada, vamos a dejar aquí esto por hoy, la séptima edición de Anábasis dedicada a Adorno y la Escuela de Frankfurt, esperando que os haya gustado. Nos despedimos hasta la semana que viene, aunque igual, bueno, igual santificamos la fiesta, así que no prometemos nada, pero bueno, probablemente vengamos por aquí el lunes a las 6 de la tarde, estaremos nuevamente en directo, esperando que os haya gustado, lo dicho. Un abrazo, salud y hasta la próxima.